89.9. La radio de la ESPA. Dale, me echa fuego, leña, gas. Hola, muy buenos días. Estamos comenzando acá en la radio CESFA con acá la compañera Lucrecia y compañera Malena. El que le está hablando es Facundo Ginaro. Y nada, tenemos varios temas para hablar sobre Chubut, cosas. Con Evelyn Rousseau, que quiere hablar justamente con los chicos de a nivel secundario, cosas que están pasando en Argentina bastante graves en cuanto a femicidios, jornada de la noche de los lápices y contar más que nada, desarrollar todos estos temas. Lucrecia, ¿quería comentar algo? Y bueno, desde el Frente Verde, hoy a las 5 de la tarde se hace una marcha en la plaza, desde la Plaza Alsina, por las cuatro mujeres durante este fin de semana. Nablina Garay, de 15 años, Laura Cielo López, de 18, Cecilia Purgat, de 42, y Vanessa Caro, de 38. Cuatro mujeres en dos días es medio, sí, muy fuerte, y se está pidiendo que salga la alerta de violencia de género, sí. Y que hace rato se viene pidiendo. Sí, varias alertas se están pidiendo. Así que hoy a las 5 se estará realizando esa marcha desde la Plaza Alsina por estas cuatro mujeres. Por estos femicidios. Por estos femicidios. Y porque no haya más. O intentarlo. Sí, sí. Bueno. Yo cuento lo de Chubut. Dale. Cuente. Bueno. Ayer se hizo una marcha, o sea, y una concentración por las profesoras, ¿eh? Claro. Por las profesoras, sí. Por las dos profesoras muertas, en sí, por... fallecieron por el... En sí, porque el culpable, obviamente, es el Estado, pero bueno. Obviamente. Obviamente. Claramente, sí. ¿No? Nada, transcurrió ayer... Nos informaron antes de ayer de que dos profesoras habían... dos docentes habían sido... Habían fallecido en un... choque automovilístico. Hubo dos muertas y tres heridas. Y hay tres heridas. También hubo represión. Hace rato viene habiendo represión de parte del Estado, de parte del gobernador de allá. Al mismo momento presentó un proyecto para aumentarse en 100% el sueldo. Al mismo momento de que los maestros estaban pidiendo, reclamando por su sueldo, que hace 9 meses que no le pagan el sueldo. El gobernador de la ciudad de Chubut... ¿Quién es el gobernador? Qué buena pregunta. No, qué buena pregunta. El gobernador de Chubut pidió que le aumentaran el sueldo al 100%. Exactamente. Qué bueno. Así estamos. Exactamente. Bueno, ya cambiando un poquito más. Bueno, ayer justamente se estuvo haciendo una marcha de concentración reclamando por estos accidentes, también por nuestros docentes, que son una parte muy esencial de nuestras vidas en sí. Y nada, se estuvo marchando y sí, claramente se hizo una concentración en la Plaza San Martín. Así que nada, ahí reclamando como siempre y militando como se debe, ¿no? Sí. Ya cambiando un poquito una más de... Una concentración fue, no una marcha. ¿No es en una marcha? No, fue una concentración. Ah, bueno, mala mía. Disculpen por la información errónea. Bueno, ya nos vamos a un poquito más el tema de los partidos políticos. Chan. Justamente, bueno, Evelyn Rousseau nos estuvo llamando, nos no solamente convocó a... convocó como el FESBI. Nos quiso convocar como el FESBI, pero lamentablemente no fuimos como el FESBI porque diferentes... Partidos políticos. porque cada uno cree en diferentes partidos políticos, tiene diferentes ideologías, etcétera. Y nada, nos convocó como alumnos secundarios. Claro. En sí. En realidad podría haber sido como FESBI, porque FESBI somos alumnos secundarios. Sí, sí, somos estudiantes secundarios. Y se supone que es una agrupación apolítica también. Claro. Sí, pero... pero está complicado el tema. Es complicado los chicos ahí que participan de otros... agrupaciones políticas. Sí, sí. Bueno, nada, seguramente vamos a hablar, estoy casi seguro que vamos a hablar con Evelyn sobre el proyecto de la certificación anual obligatoria. Sobre el CAO. Sobre el CAO. Sobre el boleto estudiantil. Sobre el boleto estudiantil, segurísimo. Seguramente, y no sé, yo seguramente voy a hablar más. Ni algo sí, con no, la... vamos a ir, los tres vamos a ir, ¿o no? Yo sí, seguramente vamos a ir más, sí. Pero... sí, seguramente vamos más. Y bueno, seguramente que... lo que se comente ahí el viernes próximo lo traeremos. Exactamente. Para comentarles un poco de lo que se habló con Evelyn Ruiziot. Así que, nada, sí, una charla, calculo yo que va a ser una charla bastante entretenida, interesante. Así que están invitados hoy a las 6:30 en... ¿dónde sería? Ahí te digo. A ver... En Álvaro Barros, 626, en la Fundación INAUN. Así que, nada. Están todos invitados a participar. Exactamente, están todos los estudiantes, adultos, los que quieran. Secundarios, universitarios, políticos, abogados. El que quiera puede participar de esta charla. Los temas van a ser estudiantiles. Obviamente. Así que, al que le interese... está invitado a escuchar. Puertas abiertas a escuchar y participar de la charla, siempre con respeto y amabilidad. Obviamente, sí. Bueno, ya pasamos de tema un poquito más, recordando a lo que hicimos el lunes 16, de por qué, qué hubo y nada, comentar qué se hizo. Qué actividades hubo, recordar siempre lo que pasó, sí. Lo que pasó y nunca olvidar todo eso, así que nada, pedimos un corte y en la próxima comentamos todo esto, ¿sí? Bueno, así que eso. Realmente te interesa la nota que estoy tocando. pasando aquí? ¿Realmente te interesa qué disco estuve escuchando? Andate con el alto y déjame acá, que debe tener popularidad. Espero que te sirvan sus consejos. A mi casa no vas más, de mis amigos te olvidas. Y olvídate de Tito y de los caminos al río. Nos ponemos las pilas a las 7 y media de la mañana. Yo para poner las luces. Yo no soy Ortiva ni nada por el estilo, pero acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón fantástico, pero vos estás de las 7 y media de la mañana acá. Loco, lo único que pido es un poco de poco allá, loco. Es lo único. Si a mi casa no va mal, olvídate, ¿ok? Olvídate de todos esos asuntos y toda esa parafernalia que vivimos juntos. Y todo el menguele que te doy de mi corazón. Y olvídate de Tito y de los caminos al río. Não se picha de ninguém, fica a luta, tudo bem. Atitude, amor e respeito. Eu volto, samba e gente bamba. Não diferença clara, gente fume e eles fama. Protege na raiz pra que tenha a voz fruto. Já disse Benedictar. Eu volto, samba. Eu volto, samba. A procura da batida perfeita. Bueno, seguimos con el programa CESFA, a contar sobre la jornada de la noche de los lápices. ¿Querés comenzar a contar? Bueno, sobre la jornada, al principio se convocó a las 4. Exactamente. A las 4 se convocó en la plaza Alsina, si no me equivoco, Alsina. El CESFI convocó, hicimos una marcha donde paramos en el 8, se leyeron unas palabras y después se continuó hasta la... Sí, seguimos directamente, sí, todo por la costanera, hasta la casona. Hasta la casona. No me salía la palabra. Sí. La casona. Y ahí hicimos una mateada charla sobre las cosas que están pasando en las distintas escuelas, universidades también hubo. Sí, contábamos también todo lo que hicimos con como FESBI, tomamos el viaje, lugares. Tomamos lugares, el viaje que se hizo hasta... Al segundo foro federal, el centro estudiante. Al segundo foro federal, hablaron un par de universidades también. También. Y estuvo bastante bueno, se animó a hablar bastante gente, yo pensé que iban a hablar los tres mismos de siempre. Sí. Y no, habló gente que normalmente no habla. También se comentó el tema de que se está organizando para la semana del estudiante, que se están organizando un poco, que están las reuniones, se comentó eso también. Sí. Se dio una charla bastante linda, y éramos bastantes también, y alrededor había gente que estaba escuchando y demás. El sonido no era el mejor, pero había. Pero había estaba, sí. Lo que se pudo estaba. Exactamente. Después hubo varias bandas. Sí. Participó Yara Cuervo. Sin afinación. Alerta Máxima, sí, varias escuelas participaron como banda. Sí. Que estuvo bueno. Después hubo una intervención artística que leyeron unos textos. Sí. que estuvo bastante bueno. Y había bastante gente, se iban acomodando ahí. Y sí, eso sí. Estuvo lindo. Y el día que tocó estuvo bueno también. Nos sí, podría sí, haber tocado un día más nubladito y frío, pero nos tocó un día bastante calentito. Sí, se decía que había probabilidad de lluvia sí. y todo eso, pero bueno, el clima sí. ayudó. Y Ginaro, ¿por qué pasamos por el 8? Porque ahí hubieron, bueno, pasamos principalmente por el 8 porque hubieron varios compañeros exalumnos que fueron desaparecidos y o asesinados. Son desaparecidos, no sabemos sí, qué. Desaparecidos. ¿Qué pasó con ellos? Y nada, siempre recordar y nunca olvidar que lo que pasó en aquella dictadura del 76, que comenzó en el 76. Que tenemos que seguir luchando por nuestros ideales, nuestros derechos, por lo que pensamos, por lo que nos parece totalmente injusto y que, nada, reclamar constantemente y tomar las calles, recordándolos constantemente y, nada, nunca olvidarlos porque fueron una parte importante. Que de la historia argentina que hoy en día mucho, no está sí, y que marcó mucho en todo esto. Eran así jóvenes. Tenían 16, 18 entre, años. Entre 14 y 18 años. 14 y 18 años. Sí. Desaparecieron creo que 10. De los 10 aparecieron 4 con vida. Sí. Y de los demás no se sabe nada. Desaparecidos. Y esas 10 personas, esos 10 alumnos que en su momento faltaron en sus aulas, sí. estaban pidiendo por un boleto estudiantil sí. para todos y recibieron torturas sí. y demás por el tan solo hecho de pedir que le bajaran al boleto estudiantil. Sí. Cosa que hoy nosotros hacemos con total libertad de expresión. Sí. Y me parece que gracias a ellos es que lo podemos lograr un poco también, porque han cambiado las cosas por gente así, valiente. Sí, sí, totalmente. Sí, hay que tomar las calles como siempre. Sí. Y edificios públicos. Sí. Eso no nos olvidemos. Son días para recordar compañeros y compañeras que... Sí. Fueron gente que marcó la historia de hizo algo muy chico, pero marcó la historia fuertemente. Sí. Y es el día de hoy que se sigue recordando y se siguen haciendo este tipo de movilizaciones que en las cuales participa mucha gente. Sí. Y está muy bueno también tomar ese tiempo de parar la rutina un poco y ponerse a pensar en las cosas que hicieron las demás personas para que el día a día que vivimos hoy sea así y no sea de otra manera. Sí, totalmente. Sí. Sí. Así que eso. Bueno, ya... ¿Quieres agregar algo más? ¿No? Milton. Hola. Estamos con Milton Fuentes acá. No sé si querías agregar algo más sobre la jornada de la noche del lápiz. ¿Cómo lo viviste como espectador? ¿Cómo te sentiste ahí en ese lugar? Sí, la verdad que fue hermoso ver a jóvenes como ustedes que conmemoran a otros jóvenes, ¿no? En esa identificación de adolescencia que también que reclaman por los derechos. Y ver toda la movida que organizaron y ver todos adolescentes haciendo música, interviniendo. En un momento pasaban y con carteles como abrazos gratis y daban sí. abrazo. Pasaban y le ponían a la gente que si querían hacer alguna denuncia o algo. Sí. Si querían sí. dejar registrado alguna denuncia. Estuvo, la verdad que en un marco también de disfrute, de alegría, de conmemoración muy, muy, muy lindo, ¿no? Claro. Y qué loco, ¿no? Que justo hoy comentaron ustedes que van a tener una reunión con una candidata a intendente y van a hablar también sobre el boleto estudiantil después sí. de 43 años. Sí. Que se sigue pidiendo. Vamos, seguimos también con esas cuestiones, pero bueno, obviamente siempre agradeciendo a toda esa sí. generación que quiso buscar otra forma de sociedad. y bueno, se encontró con un plan sistemático también organizado por Estados Unidos, por otras sí. potencias, sobre todo Latinoamérica, porque no fue solamente Argentina, sí, sí, sí. y de terrorismo de Estado, y bueno, hay que recordar esa generación y seguir defendiendo y luchando sí. por los derechos. Sí, realmente. Eso. ¿Algo más que se quiera comentar? O no, nada más. La charla pasamos, sí, sin prevención. Pasamos a otro tema. El mismo lunes, a la mañana. El 16, a la mañana, los alumnos de la ESFA no tuvieron clases porque se realizó una charla en prevención al suicidio. ¿Milton? Así es, sí, vino una disertante que se llamaba la licenciada Viviana Basilchin. Ella es psicóloga laboral que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de la provincia de Río Negro. Bueno, ella es psicóloga y vino desde Bariloche a dar esta capacitación hacia los docentes, era pura y exclusivamente Exacto. para los docentes de la escuela. Y la verdad que es una temática novedosa, no en sí el suicidio, sí. ¿no? No sí, sí. Pero que se esté hablando en las escuelas y capacitando a los docentes sí es algo novedoso y la verdad que estuvo muy bueno, yo participé. La verdad que nos dio un montón de información y tips que a la hora de detectar situaciones o chicos, sobre todo adolescentes, con que necesiten por ahí contención, estén pasando, atravesando momentos de su vida de fuerte depresión y algunas otras problemáticas, cómo poder detectar y trabajar, abordar con ellos, ¿no? Para ofrecer el marco de contención, sobre todo. Y alerta a instituciones. Sí, yo le comentaba a Milton el viernes fue que estábamos charlando que estaría bueno, yo estuve en área no formal y leí los horarios que tienen ahí anotados y vi la charla y yo pregunté que sí, no se podía hacer con los alumnos también porque también está bueno que no solo los docentes estén informados sino que entre nuestros pares nos sepamos lograr ayudar, porque muchas veces no sabemos qué hacer. Y sí. lamentablemente esta mujer tenía ese ratito que estaba ocupada con ustedes y no se dio la oportunidad, pero esperemos que en otra ocasión se nos dé de que los alumnos también podamos participar. Que de hecho la idea de este curso también es que nos daban las herramientas para que nosotros mismos también podamos generar con ustedes. Claro. O sea, esto mismo lo tenemos que hablar entre los profesores, ustedes también tienen que hablar entre nosotros, con los docentes, sí. para poder replicar toda esta información. Ella nos dejó el material y todo, y es algo para claro. trabajarlo. Ella justamente vive en Bariloche, con un montón de capacitaciones, claro. por eso sí. Pues, el tiempo no daba, pero justamente se habló para que podamos organizar actividades en torno a eso. Sí, es un tema que es muy tabú. Sí, sí. Me parece muy bueno que se empiece a ver en las escuelas porque es un tema muy aislado, del que casi nadie habla, pero se da bastante. Que cuando explota alguien, viste, nadie que sabe por qué. Nadie sabe por qué esa persona siempre estuvo bien, nunca se dieron cuenta de que la estaba pasando mal. Y me parece que esté bueno que en las escuelas se hable de estos temas, porque muchas veces en la casa no se les presta la atención y que los profesores empiecen a tener este tipo de información y que puedan prevenir este tipo de casos, informar a la familia, che, mira, tu hijo tiene ciertas actitudes que no están buenas, fíjate qué le pasa, conseguí la ayuda. Me parece que están muy buenos y es una forma de ayudar a la sociedad a que psicológicamente estemos un poco mejor los jóvenes, que precisamente somos el futuro de la nación, ¿no? Sí. Es que es así, sí. todos lo tienen sí, como sí. un como lo guisado, pero es así, no sé si existe esa palabra, pero sí. Es así. Exactamente. Somos el futuro de la nación, los jóvenes y las jóvenes. Jóvenas. Así que bueno, en pronto yo creo que a la brevedad se van a poder organizar estas instancias para hablar y bueno, no sé si quieren que cuenten algo más, cómo están sí. de tiempo. No sé, creo que estamos. No sé, estamos. estaremos para concluir. Por ahí. No sé, ¿querés contarnos un poco más de lo que, de cómo fue la charla, de los temas que se dieron? Sí, el ámbito fue cómodo. Sí, fue la verdad que Viviana fue muy, era muy clara, estaba con un PowerPoint, ella iba explicando primero como toda la parte teórica, ¿no? En cuanto al suicidio como una, como la muerte silenciosa, justamente ella hablaba como la muerte silenciosa, como que algo de lo que no se habla, que es tabú, y que donde también hay muchos mitos también. No solo que no se habla, sino que también hay mitos. Como de que, mitos como que, no, es una persona que avisa que se quiere suicidar, no se suicida, como este, como que sí, esto de perro que ladra no muerde, viste, como esas cosas así. O decirle, bueno, si te querés suicidar, suicidate, como provocando, como esos mitos, como que dicen, no, en realidad no se van a terminar suicidando, que en realidad esas cosas por ahí terminan haciendo efectos contraproducentes para esas señales que te van diciendo las personas de las situaciones en las que están viviendo ellos, y que nosotros, que las personas que no están transitando esa situación problemática de pensar, planificar un suicidio, no tienen ni idea de lo que está pasando por la cabeza de la otra persona. Uno puede pensar, si ve una persona depresiva, que realmente uno le dice, no, pero la vida es linda, mirá las cosas que tenés, estás bien económicamente, sos fachero, tenés actitudes, qué sé yo, le suele decir a la persona que se siente mal, que en realidad termina empeorando a la otra persona, que por ahí encima que me están diciendo que soy como un inútil, claro. Las personas, pero encima que tengo todo esto, o sea, soy un inútil, o sea, que no puedo. Bueno, cuestión es que desde lo racional uno lo piensa, pero que no tiene idea de las cosas inconscientes que están pasando a otras personas. Entonces, como que primero ver todo eso, ¿no? Como a gran escala, ver los factores que pueden pasar en una situación dada, situaciones familiares de otros suicidios, de suicidios de familiares que han pasado en la familia, que no se han hablado, que se pueden volver a repetir. Esas cuestiones se estuvieron hablando y después se pasaron a dividir en grupos y trabajar con actividades concretas y bueno, no, básicamente fue eso y fue muy interesante y como que te deja alerta un montón de situaciones, ¿no? Sí, eso sí. Y bueno, eso, cuando quiera vamos a poder profundizar más. Sí. Bueno, por ahí ya cerrando y terminando con un tema más diferente. Nada, para después tenemos calculado que para el centro, como centro de estudiantes, ya para después de octubre, los primeros días de noviembre, vamos a asumir verdaderamente como centro de estudiantes. Sí, sí, nos votan. Vamos a presentar en octubre, lista. Vamos a presentar lista legal, todo. Y nada, ya qué para. Lista, ¡qué lista! ¡Qué lista! Ahí, sí. Nada. Vamos a estar haciendo actividades con otras escuelas. Teníamos planeado, uno de los chicos tiró la idea de hacer actividades con San Javier. Y bueno, yo propuse también agregar al dique. Así que ya para mediados de octubre, fines de octubre, se van a estar haciendo diferentes actividades como campeonatos de vóley. O fútbol y sí, lo de lo que quiere comentar Lucrecia, sí, es lo de los candidatos. También en el corte vino Fernando, nuestro director, sí. y nos comentó de que quiere contá. Que quieren invitar a los candidatos a intendentes, a todos. Sí. No sé cuántos serán. Seis. Son. Sí. Six. Y quieren que vengan a hablarnos. En realidad, el ciclo superior. Sí, sí. Pero podemos invitar a la iglesia, no. Pero podemos invitar también a los chicos. Fernando me invitó. Bueno, sí, Fernando. Personalmente, tengo la invitación de Fernando. Así que, nada, tenemos. Tenemos esas. Fernando propuso eso, que ya ahora está llamando a todos los candidatos. Creo que dijo que cuatro ya le habían dado el sí. Sí, cuatro. De los cuales. No sé quiénes son los otros dos, pero creo que Evelyn Terreye y Sabatella segurísimo. Puede ser que Pesati Chironi, también. Seguro. Chironi seguramente va a venir. Sí. Segurísimo. Ese seguro. O sea, nuevo encuentro. Y si no, vamos y hablamos con Juan. Exactamente. Con Shell, tranquilamente. También. También. Y después el sexto candidato, no sé quién es. No tenemos idea. ¿Cómo, cómo? Ray Rowan. ¿Y con quién se postula? Alguna lista y está vinculado a las iglesias evangélicas. Bueno, sí. Bueno, habría que habría que invitarlo igual para ver qué propuestas sí, tiene qué y propuesta. Ver todo eso. Y capaz que es el mejor. Sí, capaz que es el mejor en todo eso. Así que nada, vamos cortando el programa. No sé qué les parece, si quieren comentar algo más. No, yo no. Así que, nada. No se me ocurre, nada más. Así que nada, nos vamos despidiendo junto a nuestra compañera Malena, Lucrecia y Milton Fuentes, quien les habla de Facundo Ginaro. Así que nos despedimos hasta el próximo programa, que es el viernes que viene a partir de las 9. Así que a todos la los misma viernes, hora, por el mismo canal. Exactamente. Así que, adiós.